errante y perdido. Yo fatal trovador en la vida, un mendigo sin fe, sin abrigo. Ella flor de cantina en cantina, yo infeliz cancionero nocturno. Yo el consuelo del llanto del pueblo. Soy así, trovador vagabundo. Y ella reina bonita y con precio. Yo que la amo, que tanto la quiero, solo sufro y me aguanto a lo malo. No consigo su amor sin dinero. A cantar mis canciones, si es a ella con gusto le canto, ahí le digo mis frases de amores, y ella siempre abrazada a un extraño. Yo la miro saliendo a las 12, hay un hombre pagando en la barra, ha comprado su amor esta noche. Yo le quiero estrellar mi guitarra. Yo que la amo, que tanto la quiero, solo sufro y me aguanto a lo macho. No consigo su amor sin dinero.